para mi gente. ¡Oiga! ¡Opa! ¡Qué bonito, qué bonito! Quiero festejar con todos y a mis amigos quiero saludar. Porque en este nuevo ciclo tengo mucha fe que todo va a cambiar. No perdamos la esperanza porque nuestra vida puede ser mejor. Y verás qué lindo es todo cuando lo vivamos con gran emoción. Para los que están enfermos y los que perdieron parte de su ser. Los que tuvieron mucho y hoy no tienen nada, nada que perder. Para aquellos que triunfaron y que se olvidaron cómo hay que vivir. Esta mi canción sencilla es un homenaje que yo quiero hacer. Quiero cantarle a la gente y dejar un mensaje en esta canción. No hay mal que dure 100 años, la dicha esperada algún día vendrá. Quiero cantarle a la gente y dejar un mensaje en esta canción. Porque me brotan palabras, palabras que salen de mi corazón. Corazón, de mi corazón.